Hola, ¿qué tal? Bienvenido al podcast Auténticos Líderes de Proyecto. Mi nombre es Nef Francisco y en esta ocasión tendremos una edición especial en la que platicaremos con un joven líder de proyectos que realizó sus prácticas profesionales en el programa de Projector, conociendo así su experiencia y aprendizajes. Para esta parte, para que te conozcan un poco, pues si puedes apoyarme, dime cuál es tu nombre, por favor. Me llamo Julián Adair. Completo, Julián Adair Reyes Reyes. Pasando al siguiente punto, coméntame un poquito de tu carrera, ¿qué estudias? Estoy en la carrera de Ingeniería en Ciencias de la Computación. En el anterior semestre, a la par de que estaba llevando mis últimas materias, estaba en las prácticas con ustedes. Y bueno, ¿por qué a lo mejor y tomaste esta decisión o por qué te llamó la atención el programa de Projector dentro de estas prácticas o servicio social? También tiene mucho que ver. El último semestre estaba llevando una materia que se llama Proyectos ID más 1. Entonces, pues se lleva todo esto de la gestión de proyectos. Es como una materia que sigue después de otras que llevamos como administración de proyectos e ingeniería de software. Entonces, ya había llevado este tipo de materias, pero la verdad es que no me sentía muy confiado, muy satisfecho con ese aspecto. Y de repente en esos momentos yo como que tenía ciertas ideas de a lo mejor indagar un poco en el freelancing. Entonces, cuando vi este programa, de hecho aparecía como líder de proyecto junior. Así se enlistaba en la lista de los servicios disponibles o de prácticas. Entonces, pues me llamó la atención y me puse en contacto con ustedes. Me platicaron más acerca del programa y acepté. Me comentabas esta parte de que viste la parte, digamos, como de liderazgo en cuestión a proyectos y que durante la carrera, pues a veces te llegan a mostrar a lo mejor algunos temas respecto a eso, pero te los llegan a mostrar como que a veces muy por encima, ¿no? O sea, como que sí llegan a compartirte alguna información o algunos puntos. Pero también creo que en algunas ocasiones, no solamente por el, digamos, por el programa que tiene la clase, sino también a veces me pasó o me llegó a pasar que por los mismos alumnos como que a veces, no sé, como que no proponían mucho, no participaban mucho, sentían como que estas clases a veces no les llamaba tanto la atención, ¿no? Siento yo. No sé si a ti te pasó eso o por qué a ti sí te llamó la atención o... Sí. Sí, como dices, a fin de cuentas, en estas materias, pues sí tocan muchos aspectos teóricos, ¿no? Te enseñan por ahí de todos los papeleos, las minutas, etcétera, ¿no? Pero algo curioso que pasa es que, por ejemplo, en todos estos cursos que tuve, siempre fue como de mucha teoría. Y ya al final, cuando estaba a punto de acabar el curso, pues se dejaban realizar un proyecto. Esto era en equipo. Entonces, al final era como que era muy poquito tiempo destinado al proyecto y pues la verdad, desafortunadamente sí es muy común que haya mucho desinterés de parte de los compañeros. Entonces, pues sí tuve tanto experiencias buenas como no tan buenas en el que pues de repente los compañeros, no sé, no participan o están ausentes. Entonces, a fin de cuentas, sientes que esa experiencia no es muy cercana a lo que debería ser en la vida real, ¿no? A lo mejor ya en otro entorno, quizá laboral, me da la sensación, digo, esto no puede ser así, me gustaría vivirlo de forma más realista. Me parece totalmente correcto, acertado lo que mencionas para esta parte como de ir impulsando o empujando tus propias iniciativas. O sea, creo que es algo muy realista y es algo que a veces, como bien menciono, no se abarcan totalmente en la teoría o no se abarcan totalmente en el periodo escolar, pero también pues está muy bien como que complementarlo como por ejemplo con esta parte de a lo mejor algunas prácticas o algún programa de servicio social o cosas por el estilo, ¿no? Sí, claro, como en todo, ¿no? Sí, es muy importante la teoría, pero pues igual si, Si no lo pones a prueba, a lo mejor y no logras entender bien cómo funciona. Entonces, de verdad pienso que es un muy buen ejercicio y es una buena oportunidad de colaborar en un proyecto ya fuera de la escuela. Y pues, sí, te das cuenta de que las cosas son diferentes y es una experiencia que vale la pena. Y bueno, dentro de cómo es que se lleva la parte del periodo dentro de Projector, ¿en cuál célula colaboraste y, por ejemplo, qué tipo de actividades realizabas normalmente en esta célula? De forma natural estuve en la célula de sistemas. Ahí es donde estuve trabajando. Y realmente creo que se resume en la realización de un proyecto. Entonces, a mí lo que me dejaron es desarrollar un proyecto de software. Pues tuve que llevar lo que sería todo el proceso, desde la primera entrevista con el cliente, conocer los requerimientos, qué era lo que necesitaba, después analizar esos requerimientos y ya pasar un poquito a la arquitectura del sitio web, el diseño, etcétera. Entonces, como que de forma general fue realizar este proyecto. ¿Cómo es que te fuiste adaptando a este entorno, a este entorno que a lo mejor y muchas veces no estamos acostumbrados a enfrentar directamente a un cliente o enfrentar directamente a levantar los requisitos, a darle un seguimiento y a generar como que toda esta estructura por tu parte? ¿Cómo es que te enfrentaste a este tipo de cuestiones? Sí, y fíjate que siento que tiene cierta particularidad en mi carrera, porque de cierta forma creo que es muy fácil que como alumnos nos enfocamos únicamente en lo técnico, ¿no? Pues lo que es programación, creación de aplicaciones, sitios web, entre muchos aspectos técnicos, ¿no? Entonces, no hay nada que se le parezca a lo que es hablar con un cliente y preguntarle qué quiere. O sea, estamos tan acostumbrados a que a lo mejor en un proyecto pues sea el profesor que nos diga con todos los detalles, quiero esto, que haga esto y que se comporte de esta forma. Es muy fácil obtener la descripción de un proyecto de esa manera, pero lo curioso de cuando hablas con un cliente es que probablemente tampoco él sepa lo que quiere. Entonces, entras en este proceso donde tienes que indagar mucho. Tienes que prestarle mucha atención al cliente, tienes que tomar muchas notas y al final la comunicación que tú tengas con el cliente va a ser crucial. Porque si no, si tu comunicación no es muy buena, pues probablemente se te van a presentar ciertos obstáculos. Entonces, pues sí, al principio fue una introducción un poco fuerte, porque pues yo no estaba acostumbrado, nunca me había sometido a un proceso similar. Entonces, cuando tuve que hablar con el cliente, pues sí me sentí un poquito perdido, pero pues eventualmente, ¿no? Pones mucha atención a lo que te pide el cliente y analizas lo que te pide y, por supuesto, me ayudé de muchos recursos, de varios recursos que estuve investigando y pues pude conseguir estructurar el proceso más o menos. Quería preguntarte de esta misma manera, al momento de definir ciertas actividades o ciertos objetivos, o esta parte como de buscar metas, o sea, marcar metas, marcar puntos como de pauta y al mismo tiempo reportarle todo eso al cliente, ¿cómo es que te sentiste desarrollando esto? En un principio sí me sentí nervioso porque dices, no, pues no conoces al cliente, no sabes hasta qué punto de verdad él conoce estos aspectos técnicos y a lo mejor dices, tienes el miedo, ¿no? De que a lo mejor se dé cuenta que esto no lo tienes muy claro, etcétera, ¿no? Entonces, al principio sí me sentí nervioso. No obstante, ya conforme pasa el tiempo, a lo largo de las reuniones, pues vas agarrando un poco más de confianza. Ya te sientes con más confianza con el cliente, con tu equipo. Y sobre todo esto lo que te va a permitir es que puedas expresar mejor tus ideas. Entonces, y también, por supuesto, entender las ideas del cliente. Entonces, sí es un proceso complicado al principio, pero ya después me sentí mucho mejor. Ok, perfecto. Y por ejemplo, a lo mejor y no una descripción como tan específica o tan desarrollada, pero por ejemplo, ¿qué aprendizaje podrías destacar o mencionar que te llevarías de estas prácticas o de este periodo de prácticas en Projector? Creo que algunas de ellas ya las mencioné, las mencionaba porque realmente fueron de lo que más impacto tuvieron. Entonces, pues destacaría esto, lo que te comentaba acerca del levantamiento de requerimientos, cómo era muy importante tomar muchas notas y sobre todo mantener siempre al tanto al cliente. Entonces, si tú mantienes al tanto al cliente de lo que estás trabajando, es menos probable que haya conflictos, porque a lo mejor si hay algo en lo que el cliente lo ve y dice, no, esto no es lo que yo tenía en mente, o así no me lo imagino, o simplemente no está de acuerdo, es mucho más fácil corregirlo a temprana etapa del proyecto que dejar que eso pase. Entonces, como mayor aprendizaje, diría que la importancia de la sincronización entre tu equipo de trabajo y el cliente. Me gustaría preguntarte si es que desde tu experiencia, desde lo que ya pasaste, a lo mejor algún estudiante que esté buscando oportunidades o que esté buscando un programa dentro de sus prácticas profesionales o de su servicio profesional, ¿le recomendarías este programa o algo por el estilo o por qué? Pienso que depende mucho del objetivo que tiene el practicante. Entonces, desde mi experiencia que tuve aquí con Projector, es que hay una clara inclinación a lo que es el manejo de proyectos y todo lo que eso conlleva. Entonces, desde mi punto de vista, se vuelve esto ideal para las personas que busquen sumergirse más en la gestión de proyectos, en tratar con el cliente. Y le diría al practicante que si este es su objetivo, me parece bastante bien. Adelante. Es una muy buena oportunidad. Y pues los proyectos, siempre va a haber proyectos variados. Y al fin de cuentas, estoy seguro de que va a aprender mucho. Ahora bien, también desde mi punto de vista, de ya viéndolo desde mi área, que son las ciencias de la computación, pues pienso que a lo mejor y las lecciones que me llevé son en cuanto a la administración de proyectos y el proceso en general, y a lo mejor lo que es desarrollo de software. Yo diría que este programa no estaba enfocado a eso, pero pues de igualmente esto puede variar. Pienso que puede variar de distintos programas. Ok, perfecto. Y dentro de digamos, esta línea que ahorita estamos abordando de a lo mejor y aconsejar, recomendar o verlo desde un punto de vista en el que ya pasaste este proceso, también me gustaría que a lo mejor y tuvieras algún consejo, alguna recomendación o a lo mejor algo que tú no consideraste, pero que realmente ahorita ya ves la importancia de eso, no sé, algo por el estilo, pero desde un punto del inicio del estudiante, ¿sabes? Claro, mi consejo viene principalmente enfocado a lo que son las carreras relacionadas a la computación o tecnologías de la información. Entonces, yo siento que estas carreras tienen un inicio complicado, porque muchas veces a lo mejor el alumno tiene una idea muy diferente a lo que puede ser la carrera. Y pienso que esto pasa principalmente con computación, porque yo diría que un gran porcentaje de los alumnos que entran a computación vienen con la idea de que es un poco más sencillo, ¿no? A lo mejor dicen, es que a mí me gustan los videojuegos, a mí me gustan los robots, me gustan la robótica, no sé, la animación, por así decirlo. Y cuando entran a computación y se enteran de que hay muchísimas materias de matemáticas, bueno, tampoco tantas, pero sí es una bienvenida un poco fuerte. Entonces, a los alumnos que entran, si tienen esa sensación de que a lo mejor no es la carrera para ellos, yo les recomendaría que esperen, que aguanten un poco más, porque van a ver que es algo en lo que se les puede dar muy bien. Si tú le pones el trabajo suficiente, va a ser algo que en lo que te vas a desenvolver mucho mejor. Y también algo referente a tu relación con la universidad y con la escuela, es que pues muchas veces tenemos esta idea de que si cumplimos con todo y somos muy responsables y entregamos todos, pues esto nos va a asegurar a lo mejor éxito profesional o nuestra vida laboral, cuando realmente esto no tiene por qué ser así. Si tú eres de una de estas carreras relacionadas a las tecnologías de la información, mi mejor consejo que te puedo dar es que fuera de lo que ves en la escuela, tú siempre tienes que estar metiéndote a cursos, estudiando algún lenguaje o algún framework, siempre, siempre estar construyendo un proyecto por tu propia cuenta. Y también muy importante, aprender inglés. Eso, siempre, siempre, siempre. Aprende inglés y construye proyectos y estudia mucho. Haz cosas que te diviertan, ¿no? Que te llamen muchísimo la atención, porque esos son los proyectos en los que más aprendes. Entonces, este sería mi consejo para los nuevos estudiantes. Te agradezco, Adair, por esta apertura para poder platicar, compartir diferentes experiencias, diferentes puntos de vista, y es un gusto que hayas trabajado con Projector, y pues nada, es un poquito de eso. El gusto es mío y también muchas gracias por invitarme a este episodio. Por hoy es todo, gracias por escucharnos y recuerda que este podcast es para toda persona que no se dedica a liderar proyectos como actividad primaria, pero que entiende la importancia de adquirir habilidades de liderazgo y gestión de proyectos independientemente del negocio, profesión u oficio en el que te encuentres. Si eres estudiante, aprender habilidades de liderazgo y gestión de proyectos te ayudará a tener un mejor perfil profesional independientemente de tu especialidad. Visita formatalento.com, donde encontrarás cursos grabados, capacitación presencial y también podrás agendar una reunión conmigo para platicar de tus proyectos o negocios. Si lo que requieres es auditoría o acompañamiento en cualquiera de tus proyectos, visita projector.org. También visita Moarse para tus proyectos de mantenimiento y remodelación. Nos escuchamos el próximo episodio. Somos Projector y hacemos proyectos.